manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al viernes 5 de agosto. De inmediato les compartimos la información que empieza con el tiempo. Yo sé que esto de hablar de la información del tiempo a algunos les suena a escaso de información, ¿no? Pero como quiera que estamos atravesando una ola de calor que ha dejado cerca de 1,000 fallecidos solo en España. Azota todo el Mediterráneo. Hoy, en todo caso, las temperaturas nos van a dar un respiro y esto supone una buena noticia. A esta hora, 28 grados centígrados en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Para hoy alcanzaremos una máxima de 30. Recordemos que ayer alcanzamos valores en esta ciudad de 39 grados y que hoy estemos hablando de que tendremos entre 30 y 31, supone bajar unos 8 grados, que se notan. Continuamos con más actualidad, en este caso con la bolsa, sí, efectivamente. El euro se cotiza frente al dólar a 1.02, se mantiene en comparación con el día de ayer. Igualmente el petróleo, $94.42. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.161 puntos, lo que supone una subida del 0,23%. Se mantiene al alza. Algunos titulares que destacamos en el contexto de la economía. Hacienda negociará con Bruselas una reforma fiscal adaptada a la situación. La gasolina y el petróleo vuelven a caer en plena operación salida de agosto. Y también decirles que el precio de la vivienda sube un 8,9% impulsado por las áreas metropolitanas, según TINSA. Tenemos más para destacar en el día de hoy, titulares que estaremos desarrollando. Sanidad ha notificado las dos primeras muertes por hepatitis infantil de origen desconocido. En el ámbito internacional, Estados Unidos ve las maniobras en Taiwán como una escalada significativa de la tensión. China está desarrollando en estos momentos su segundo día de maniobras. Tensión mundial. Siguiendo con más de la actualidad y ya en lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano. Gustavo Petro asumirá este domingo la presidencia de Colombia. A propósito, no asistirán los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Solo estarán Ernesto Samper y César Gaviria, que curiosamente pues le han estado apoyando. Esto, repito, en el contexto latinoamericano, donde encontramos también que Costa Rica aboga por la ayuda internacional para atender la crisis migratoria. Y esto también lo destacamos en el apartado de inmigración. Pasamos inmediatamente a los deportes. Deportes en el Café Mañanero. Bueno, el Atlético de Madrid. Estamos hablando de los compromisos de pretemporada. Se ha lucido con una goleada al Cádiz para ganar el trofeo Carranza. Sivakov ha dado un recital para tomar el liderato. El liderato, sí. Tronchan. Joven Tronchan, entre otras cosas. Esto en la vuelta a Burgos. Y también daremos cuenta del mercado de fichajes en el día de hoy. Para ello les invitamos a seguir Café Mañanero, especialmente en la última media hora. El Real Madrid empieza a preparar la Supercopa de Europa, primer título de la temporada. Y en tenis, Paula Badosa ha avanzado a cuartos en San José con una sufrida remontada. El Café Mañanero, a esta hora con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. De inmediato también le presentamos nuestro saludo musical. Nuestro saludo musical es un homenaje a Rafi Levy y su Selecta. Lo recordamos porque murió un día como hoy. Hay que pasar la vida siempre alegre. Pero nos dejó este mensaje. Hay que pasar la vida siempre alegre. Y la música es precisamente un instrumento importante para la alegría, un pasaporte a la alegría. Recordamos, ahí está el mensaje. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero en el caso de Rafi Levy, la verdad es que tenemos siempre razones para recordarlo alegre. Y alegres. Sí. Nos dejó esta tremenda canción entre su amplio repertorio. Siempre alegre. Rafi Levy, homenaje. Es nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día, feliz viernes, feliz fin de semana. ¡Vive la vida! Comenzamos el Café Mañanero hoy escuchando a Rafi Levy y su Selecta. Siempre alegre fue su obra maestra. Recordamos a este gran artista que murió un día como hoy. El recuerdo es merecido porque dejó un legado muy importante en el ámbito de la salsa clásica. Rafi Levy, su nombre completo, Rafael Ángel Levy Rey, más conocido como Rafi Levy. Nació en San Juan, Puerto Rico, el 17 de septiembre del año 1948 y murió en Miami el 5 de agosto del año 2015. Fue un cantautor. Vivió muchos años en los Estados Unidos. Fundó la orquesta de salsa La Selecta. Y fue con esta orquesta que cosechó éxitos como esta canción que estamos escuchando. Así comenzamos el Café Mañanero, recordando a un grande de la salsa. Y es que el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura de la música latina. Es viernes y viene muy bien recordar algo de ritmo. Feliz fin de semana y gracias por acompañarnos. La invitación es para que sigan con nosotros las siguientes 3 horas de actualidad y entretenimiento. El Café Mañanero con Jorge Rivera. A continuación compartimos el monólogo de actualidad que es nuestro humilde repaso a los hechos noticiosos del día con nuestro análisis, sí, lo que pasa en el mundo. Y empezamos por lo que ha sido noticia esta semana y sigue siendo la tensión entre Estados Unidos y China con la visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán. Las maniobras militares que se ha apresurado a desarrollar China y estamos viendo que se están extendiendo. Bueno, nos hace recordar algo muy importante que decía esta misma semana el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que el mundo estaba a solo un margen de error, un margen de cálculo para el estallido de un conflicto bélico a nivel internacional. Un conflicto nuclear, que es lo peor que nos puede pasar. Nancy Pelosi ha visitado Taiwán. Lo que parecía ser una de esas visitas rutinarias se ha convertido en un motivo de preocupación, no solamente para los Estados Unidos, para Taiwán y hasta para Japón, sino para el mundo entero, porque China ha estado lanzando incluso misiles, desarrollando maniobras militares alrededor de la isla de Taiwán. No sabemos todavía qué es lo que iba a hacer concretamente Nancy Pelosi a Taiwán, y eso que ya se llevó a cabo la visita. En principio, las maniobras militares buscaban impedir que arribara Pelosi a Taiwán. De una u otra forma, contra viento y marea, fue Pelosi a Taiwán, se reunió con las autoridades de esa isla y culminó su visita. Pero China sigue desarrollando maniobras militares, lanzando misiles. Algunos han caído en territorio japonés y esto pone en alerta al mundo. A propósito, se le preguntaba a José Matías Gil, que es un experto en seguridad y terrorismo internacional, sobre esta situación, esta delicada situación que se está viviendo ahora en el continente asiático. Esto en una entrevista que le hacían en NTN 24, un canal de noticias de América Latina, y contestaba: en mi opinión, estamos en un momento de altísima tensión, es evidente. Tenemos a tres potencias nucleares en el mundo que están en jaque, están en juego dentro de un espectro belicoso. Y ciertamente un error de cálculo, espero que solo que no se produzca, pero un error de cálculo. Pensemos que están cayendo bombas, por ejemplo, a 20 kilómetros de la frontera de Polonia. Y Polonia es un país miembro de la OTAN en el conflicto de Rusia. Ya se advirtió por parte de la OTAN que ni un solo centímetro del suelo de la OTAN podía ser tocado por un disparo, por ejemplo. Y esto puede producirse, un error de cálculo y demás puede producirse y puede producir una respuesta militar a unos niveles verdaderamente dramáticos. Pensemos que si además la OTAN tuviera que responder a un ataque, ya no estarían en juego tres potencias nucleares, sino que estarían bastantes más potencias nucleares, prácticamente todas las del mundo, menos China y Corea del Norte. Y este espectro belicoso que se está que se ha introducido además con la visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán, pues no hace sino complicar aún más el contexto internacional desde la perspectiva de la seguridad. Se refería también al tema en Europa del Este, exactamente en Polonia, la tensión que hay entre Rusia y Europa, y por supuesto Estados Unidos. La pregunta que nos hacemos es: ¿hoy más que nunca estamos a las puertas de una tercera guerra mundial? Nuestro monólogo de actualidad. Hay un segundo tema que queremos abordar en este apartado y tiene que ver con la posesión del presidente Gustavo Petro este domingo exactamente. Bueno, las delegaciones ya han empezado a llegar de todos lados del ámbito internacional y también a nivel nacional. Se trata de una posesión con bombos y platillos. No sabemos concretamente qué es lo que se festeja, si la llegada del primer presidente de izquierdas a Colombia, el hecho de que asuma la presidencia el primer izquierdista. ¿Qué más celebrará Petro en este caso? Eso sería lo de menos. Ahora bien, vamos a lo realmente interesante, el plan de gobierno que va a aplicar. Se han conocido muchas cosas acerca de las intenciones de Petro. Es un hombre que, la verdad, confunde en su manera, en su estilo pragmático de hacer gobierno, y no por ello está exento de la polémica. Lo primero que se ha sabido es, en lo que tiene que ver con el ámbito nacional, un plan de paz total que involucra acuerdos con los grupos armados, y en este caso ha ido hasta los grupos narcotraficantes, como es el caso del Clan del Golfo, que ha estado desarrollando un plan criminal especialmente contra la fuerza pública. Estos señores lógicamente están sabiendo que les espera un acuerdo fácil. Es polémico cómo va a desarrollar, cómo va a llevar a cabo ese plan de acuerdos de paz regionales. La experiencia que existe en Colombia son acuerdos de paz a gran escala. Bueno, Petro llegue hasta el apartado Explora, en este caso La Paz, hasta el ámbito regional. Esto implica también a las disidencias de la FARC, que recordemos son aquellos grupos que pertenecían a las antiguas FARC y que se acogieron al proceso de paz de 2017 y luego pues decidieron volver al campo para continuar haciendo lo que han hecho toda la vida: secuestrar, matar, traficar, en fin. Nos preguntamos si esta vez las FARC van a hablar con la verdad, ¿no? Yo no es que sea pesimista, sino que la experiencia me llega a afirmar que este es un círculo vicioso, como ya lo hemos venido anotando, estos guerrilleros y demás criminales, porque eso hoy están en un grupo, mañana están en otro, y por eso digo que es un círculo vicioso. De manera que es poco esperanzador, y con ello pues no estoy diciendo de que no lo intente Petro. Claro que lo puede intentar, pero estamos ante una experiencia vivida mil veces en Colombia. Y muchos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué Colombia tiene unos problemas que de pronto no tienen los demás países de la región o del mundo en este caso? Yo pienso particularmente, y esto lo digo con lo que he visto a través de los años, la experiencia, ¿no?, que el error de Colombia está en dos cosas. Uno, que tiene ese mal llamado narcotráfico, y dos, que se atreve a negociar con delincuentes o con terroristas. Y cuando se negocia con el delincuente, pues el que está observando y ve que es rentable, porque es que resulta ventajoso negociar en Colombia. De lo contrario, pues no se puede entender de que, por ejemplo, los jefes de las FARC hoy tengan escaños en el Congreso, luego de haber secuestrado, haber matado, haber hecho y haber cometido incluso delitos de lesa humanidad. Entonces, el que hace el mal sabe perfectamente que le espera una negociación, y a partir de ahí pues puede vivir tranquilamente o regresar a lo que es delinquir. Se abre una nueva puerta a lo que sería la paz en Colombia, pero desafortunadamente no estamos ante nada nuevo. Y estas experiencias no garantizan de que llegue la paz a Colombia. Y lo que Petro ha calificado como la paz total puede quedarse en otra de esas promesas que él sabe perfectamente que no va a cumplir, y ahí está el error de Petro. En el ámbito internacional, hombre, el acercamiento con Venezuela, es verdad que era necesario poner en marcha algunas instituciones, sobre todo para bien de la población migrante, tanto de venezolanos como de colombianos, ¿no? Llama la atención que a pesar de esos acercamientos con Nicolás Maduro y de la amistad que se le conoce con Cuba, es decir, con la dictadura de Cuba, también en esa línea está, recordemos, Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua. Los tres no han sido invitados a la posesión este domingo. Ni Maduro, ni Ortega, ni Díaz-Canel. Entonces, por momento vemos a un Petro que le pone una vela al santo y otra al diablo. No sabemos por dónde va. Es impredecible Gustavo Petro. Él es de izquierda, pero está en manos de partidos políticos de la derecha. Solo el tiempo dirá quién es Gustavo Petro, y eso que es uno de los políticos más veteranos de Colombia. Suerte a Colombia, en todo caso. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero.

La actualidad de América Latina. Efectivamente, la información de América Latina, la presión de Estados Unidos a Colombia ayudó a los crímenes como los falsos positivos. Así lo anunció la Comisión de la Verdad de Colombia. Hizo público este jueves unos documentos desclasificados de Estados Unidos que usó para usar para su informe y donde se pone de evidencia el alto conocimiento que tenía el país norteamericano de lo que estaba sucediendo en Colombia durante el conflicto y cómo, aún así, se mantuvieron programas de colaboración. ADN, el papel que juega Estados Unidos en, pues no solo en el mundo, sino pues en América y en particular en Colombia es crucial. Entonces, es decir, y en el conflicto armado, pues Estados Unidos ha jugado un rol muy importante. De ahí que por eso estos documentos son, pues para nosotros era como clave tener el acceso a saber qué dicen las agencias de Estados Unidos, qué está pensando la embajada, porque muchos de esos cables también son de aquí, ¿no? Son de la propia embajada de Estados Unidos que mandan reportes a las agencias de Estados Unidos. Entonces, a ver qué están pensando, qué están diciendo, qué están viendo, qué comentan. Las declaraciones de Alejandro Valencia, comisionado de paz. Continuamos con más información, en este caso del ámbito internacional. Estados Unidos ve las maniobras chinas en torno a Taiwán como una escalada significativa de la tensión en la zona y ha decidido dejar el portaaviones regional Ronald Reagan cerca de la isla para vigilar la situación. Así lo ha anunciado este jueves el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones y Estrategias, John Kirby. Son las noticias más importantes a esta hora de la mañana en lo que tiene que ver con deportes. Deportes, destacamos los partidos de pretemporada. El Atlético de Madrid, que ha derrotado al Cádiz, se ha quedado con el trofeo Carranza. Así se pone a tono el Atlético de Madrid para encarar la temporada 2022-2021. Paula Badosa ha avanzado en cuartos de San José, sí, tras una sufrida remontada. Estamos hablando de tenis. La tenista española ha vencido a la estadounidense Marlik 6-2, 5-7 y 7-6 tras 2 horas y 32 minutos. Es la actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una pequeña pausa. Ya regresamos con los segmentos. Se trata de la sumatoria que hacen nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. Evelyn Lambert también estará más adelante. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Latinos RTV, música sin fronteras. El Café Mañanero, disfrútalo. Algo de música para esta mañana. Les presentamos algo nuevo. Se trata de El Preso. es parte de un nuevo proyecto musical que nos presenta Roberto Blades. Salsa nueva para esta mañana aquí en el Café Mañanero. Mismo preso de Fruco, pero una versión totalmente distinta, un poco más suave. nueva versión del Preso. El productor, músico y cantante panameño Roberto Blades nos presenta entonces una nueva versión del éxito El Preso, que recordemos popularizó Bruco y sus tesos. Es parte de un proyecto musical que no se sabe cuándo va a ver la luz, pero que ya empieza a rodar. El proyecto fue lanzado en Nueva York. Dice el maestro Roberto: no es una producción perfecta, pero se hace con el corazón. Bienvenido a este intento. Nueva versión de El Preso. Bueno, debo decir que Roberto Blades es hermano de Rubén Blades. Ha estado quizás ahí en la sombra del maestro Rubén, ¿no? Lo canta muy bien. Y qué bueno saber que está haciendo nuevas producciones discográficas. Es decir, se mantiene activo. Feliz fin de semana con el Café Mañanero. Bueno, saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja, por toda esa zona y, cómo no, también en Castellón y, por supuesto, en Valencia. Y estamos hablando de la audiencia que nos sigue a través de el FM. También estamos en internet, latinosfm.es. Ayer sufrimos una avería, pero ya se ha superado y perfectamente pueden seguir nuestra señal en la página web. Pero siempre les recomendamos que la mejor manera de seguir la programación de Latinos es descargando la app Latinos FM Valencia para que siga nuestra programación. De inmediato damos paso entonces a los segmentos en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. La actualidad en el Café Mañanero, pero antes un mensaje muy importante para compartir. Y es que en la calle Vicente Sancho Tello les está esperando Restaurante Yacaré, lógicamente a partir del mediodía, con lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré es un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador, sí, y con un ambiente familiar espectacular. Restaurante Yacaré. Está abierto de miércoles a domingo, de manera que hoy es un día perfecto para visitar Yacaré. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y tiene que ver con inmigración. Un total de 16.718 migrantes han llegado a España de forma irregular entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, según los datos hechos públicos por el Ministerio del Interior. Se trata de una cifra un 3,3% superior a la contabilizada en el mismo periodo del año pasado. 16.180 en total entonces. Este crecimiento se debe a las cifras en que se han registrado en relación a las llegadas a Canarias y a Melilla por vía marítima, así como a esta misma ciudad autónoma y a Ceuta a través de la frontera terrestre, que son superiores a las que se produjeron un año antes. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato también compartimos el tema político del día que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presencia del líder del partido ultraderechista italiano Liga, Matteo Salvini, en el día de ayer en la isla de Lampedusa, símbolo de la inmigración en el país, y en donde prometió controlar las fronteras si vuelve al gobierno tras las elecciones del próximo 25 de septiembre. Y es que el futuro gobierno, si los italianos así lo quieren, volverá a proteger las fronteras y a ofrecer la sacrosanta acogida a quienes escapan de la guerra, que son una minoría de los inmigrantes que llegan a Italia, afirmó Salvini en plena campaña desde Lampedusa. Y es que el jefe de la Liga competirá en las elecciones generales de este próximo 25 de septiembre en coalición con los ultras hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, y la conservadora Forza Italia de Silvio Berlusconi, a la que la mayoría de encuestas prevén una holgada victoria. Y es que Salvini visitó en el día de ayer el centro de acogida de la isla de Lampedusa, el enclave italiano más al sur, a unos 200 kilómetros de las costas tunecinas, en plena ruta del Mediterráneo central y considerada una de las más letales del planeta. Y es que el centro tiene capacidad para unos 380 inmigrantes, pero en las últimas semanas se ha colapsado acogiendo hasta 1.500 por el aumento de las llegadas desde el norte de África. El político lo visitó en un momento en el que el centro tiene 550 inmigrantes. Eso sí, criticó las condiciones inhumanas del centro, con personas hacinadas con colchones por el suelo. Además, aprovechó la oportunidad para criticar y pedir justicia con la muerte del nigeriano asesinado en el día de ayer también en Italia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con esta visita está demostrando el líder del partido Liga, Matteo Salvini, que puede llegar a gobernar nuevamente Italia? Y también nos preguntamos, ¿logrará alcanzar los suficientes votos para hacerle competencia nada menos que a otro de los grandes que está luchando por llegar nuevamente a gobernar Italia, como lo es Silvio Berlusconi? Tema político del día. El Café Mañanero, disfrútalo. Y ahora turno para Nicky Cuervo, que nos trae también el adelanto de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Sting entusiasmó a 15.000 personas en Murcia. La secuela musical de Joker se estrenará a finales del 2024. Alcalde de Nueva York destaca la cultura hip hop. Brad Pitt reina en los estrenos de este fin de semana con Bullet Train. Rosario impregna el Cap Roy de su arte con una gran puesta en escena. Dudamel ofrece con su orquesta el encuentro, inclusión al más alto nivel. Lucas Arnao y Pipe Bueno presentan Dos Botellas. Blessed presenta El Mensaje. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Latinos, latinos, latinos, la radio que nos une, que nos une. El primero en debutar,